llave, la puerta que da la vida, cariño que lo tiene y cariño que se olvida. No creas que al cruzarme contigo me dio ganas de decirte lo mucho que te quería, pero no, no, el secreto quedó en mi interior. Que el amor es como la primavera, con que vengan los otoños siempre salen flores nuevas. Quien dice que el amor es algo maravilloso, es la unión que ha dado Dios pa' que nunca estemos solos. Corazón oscuro, no hubo aparatos que midieran el sentir de mi te quiero, la rima de mi letra.